amigos de Caracol Radio, estamos en los especiales musicales y hoy vamos con música salsa. Pero una salsa especial, una salsa dedicada a las madres. Soy su anfitrión, Vicente Moros Ortega, y vamos a hacer un recorrido a través de esos artistas, a través de esos compositores del género musical salsa que le cantaron o que le han cantado a las mamás. Comenzamos con Tito Nieves, un hombre que nació en Río Piedras, en Puerto Rico, y criado en los Estados Unidos. Tito Nieves empezó su carrera mientras estaba participando en la Orquesta Cimarrón, un grupo originario de la ciudad de Nueva York. Fue su voz importante en el conjunto clásico que le sirvió además de trampolín para iniciar su carrera en solitario. Una canción dedicada a las madres y de alguna manera explica aquí cómo se le debe agradecer a ese ser tan querido. Se llama la canción Gracias Madrecita. Y con esta canción estamos celebrando el mes de las madres. Vamos a hacer durante estos fines de semana canciones dedicadas a las mamás, ya que las hay en el género salsa, en la música popular, en la música vallenata, en la música romántica. Hay muchos géneros que le han cantado a las mamás y obviamente hoy elegimos a la salsa. Así que bienvenidos, comenzamos entonces. Tito Nieves, el ex Pavarotti de la salsa. Esto se llama Gracias Madrecita. Mamá, te amo, mamá. Gracias Madrecita, por haberme amado tanto, por cuidarme entre tus brazos, por taparme con tu manto. Gracias, madre mía, por tus besos y regaños, por haber estado al tanto de tropiezos y de llanto. Gracias a mi madre, que me regaló la vida, me enseñó a ser buena gente y caminar hacia adelante. Dios me la bendiga, Dios está con ella. Es frágil y fuerte, y es tan tierna y tan valiente, ella es mi mejor estrella. Eres tú la flor más bella que ha nacido en esta tierra, es mi madre la más buena. Gracias, madrecita, por cuidarme entre tus brazos, por haber estado al tanto de tropiezos y de llantos. Dios me la bendiga, Dios está con ella. Es frágil y fuerte, y es tan tierna y tan valiente, ella es mi mejor estrella. Estaba al tanto de tropiezos y de llanto. Otro artista muy sensible en la salsa es Víctor Manuel, cantante de salsa como lo conocemos, pero también ha cantado baladas románticas, también ha cantado boleros. Este señor nació en la ciudad de Nueva York el 27 de septiembre de 1968. Por allá, en los 90, se hizo conocer como cantante gracias al descubrimiento del señor Gilberto Santa Rosa. Él hacía coros con Gilberto Santa Rosa y digamos que de alguna manera Gilberto Santa Rosa fue el padrino de Víctor Manuel. Tiempo después, ha seguido cantando con otros artistas

el cantante de los cantantes. La canción también fue interpretada y de hecho fue conocida en la voz de Felipe Pirela, pero aquí Héctor Lavoe demuestra su calidad vocal en esta excelente canción, propia para la fecha del Día de las Madres. Falta la joya más cara, dice la canción, el retrato de mamá. La vida nos lleva, hermano, por un camino distinto, y aunque no tengo tus cuadros ni tu lujosa mansión, tengo en cambio, para que sepas, en mi humilde bulincito, el retrato de mamá. Narra la historia de dos hermanos, uno de ellos con mucho dinero, influyente, que tiene el retrato de mamá, pero lo tiene archivado. Entonces el hermano poeta y loco va hasta la mansión y lo reclama. Si no han escuchado esta canción, los invito para que lo hagan. Es una canción muy bonita, ritmo de bolero, que está en estos especiales musicales de Caracol Bien, Radio. Hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que profesaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar, ni siquiera te sobró delicadeza para poner en la casa el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano no te puedo perdonar. Y dime, ¿por qué entre tantas alhajas falta la joya más cara, el retrato de mamá? Dedicadas a la mamá, boleritos, género tropical. Podemos decir que es el mes de mayo, el mes de las madres, y por esta razón estamos haciendo un recorrido por estas canciones en el género salsa dedicadas a ese ser tan querido como lo es nuestra madre. Otra canción es la que hace el boricua Tito Rojas. Este artista, que en su repertorio dedicó muchas canciones a las mujeres, a la mujer de la calle, a la mujer de madrugada, a la esposa, también le dedicó una canción a la mamá.

en Caracol Radio. Son las 12 de la noche y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. La Liga Profesional de Baloncesto prosigue hoy con dos partidos en la quinta fecha del torneo profesional que se disputa en la burbuja del Coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali. A las 6 de la tarde tendremos Motirones de Cúcuta ante Sabios de Caldas y a las 8 de la noche el Team Cali ante el Caribe en Cimarrones del Chocó. Para Ana Montañana, entrenadora española al servicio del equipo Sabios de Manizales, hay cosas muy importantes que se vienen desarrollando en el torneo basquetero de Colombia. Bueno, nosotros somos un club humilde, no tenemos los presupuestos como para competir a ese alto nivel. Intentamos que con los jugadores que tenemos competir siendo el mejor equipo que podamos. Hay muy buenas individualidades en este torneo y yo siempre lo digo. Este partido como si fuera el fin del mundo y a partir de ahí seguir creciendo al siguiente, ¿no? Tenemos que tener metas cortas y que el jugador pueda seguir creciendo durante el torneo. La entrenadora española debutó con victoria del equipo de Sabios ante el local Team Cali y actualmente suma 5 puntos en el torneo. Hoy será un nuevo examen ante Motirones, partido previsto para las 6 de la tarde. El técnico argentino Jorge Sampaoli, actualmente dirigiendo al Olympique de Marsella en el fútbol de Francia, mostró de nuevo su interés por el extremo colombiano Sebastián Villa, a quien ya había pretendido cuando dirigía al Atlético Mineiro en el fútbol brasileño. Villa actualmente milita en Boca Juniors de Argentina. El Ángel de Madrid, el exdelantero Raúl González Blanco del Real Madrid y actual entrenador de divisiones menores en el conjunto merengue, es el principal candidato del Eintracht Frankfurt para dirigir el club en la Bundesliga alemana ante la inminente partida de Adi Hütter a dirigir el Borussia de Mönchengladbach. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Especiales musicales de Caracol Radio, hoy con la salsa, el género salsa dedicado a las mamás. Ismael Miranda es otra de las voces que le ha cantado a la mamá. Ismael Miranda es de los artistas que comenzó su carrera muy joven, 13, 14 años. En 1967 hizo su primera grabación discográfica con el Joey Pastrana, se llama Let's Ball. En esta, el entonces adolescente Ismael se anotó su primer éxito radiofónico que se llama Rumbón Melón y que seguramente muchos de nosotros hemos bailado o la conocemos o la hemos escuchado. Pero dentro de su repertorio está una canción dedicada a las mamás y se llama precisamente así, Madre Ismael Miranda. Falta nada, Dios quiera que seas feliz.

Estos son los especiales musicales de Caracol Radio, entregándoles hoy, a través del género salsa, canciones dedicadas a mamá. Una canción muy sentida es la que cantó Oscar de León, conocido como el faraón de la salsa. Este hombre que participó en la Dimensión Latina y que luego decidió hacer su carrera en solitario, le ha cantado a la rumba, le ha cantado a su instrumento favorito, que es el bajo, le ha cantado al papá, pero también le cantó a las mamás. Seguramente muchos de ustedes no conocen estos temas de Oscar de León o este tema de Oscar de León, una narración perfecta de la mujer y la madre, la responsabilidad y su comportamiento frente a sus hijos y el hogar. Del álbum La Fórmula Original, el faraón Oscar de León nos dice... Regalo de Dios. Dios estuvo conversando con los ángeles del cielo de colocar en el suelo un ser que riera llorando y que llorara cantando cuando fuera menester. Un extraordinario ser que fuera capaz de todo, y Dios pensó de este modo, colocando a la mujer. Pero no era suficiente con todo ponerla a ella. Tenía que ser una estrella amorosa y refulgente. Le dio vueltas a la mente y el mundo se iluminó. Entonces Dios ordenó que trajeran la mujer, ese extraordinario ser en madre lo convirtió. Entonces desde ese día todo fue maravilloso. Mientras más feo, más hermoso, el hombre se convertía. La más pobre melodía se convirtió en serenata. Una tacita de plata era el hogar de los dos, y el tercero, que era Dios, bendijo el fruto en la mata. ¿Quién dijo arrepentimiento? ¿Quién pronunció la maldad? Y ahora todo es verdad, donde hay gozo hay sufrimiento. Como un hijo no hay lamento. Si él es espina, ella es rosa. Es tan pura y bondadosa que sin ella lo sabemos. Este mundo que tenemos hubiera sido otra cosa. Especiales musicales, canciones dedicadas a las mamás en el género salsa y en el género tropical. El Joe Arroyo, Álvaro José Arroyo González. Este hombre que fue y sigue siendo aún un ícono de la música tropical en Colombia, aquí nos narra un sueño con mamá. Se llama Mama la canción precisamente. Esta canción la cantó un niño francés de 12 años, se llama Jean-Jacques Bortaloy. cantante que representó en un festival en Mónaco, en Eurovisión, en el año de 1969, y cantó esta canción que se llama Mamá. Allí, cuando tenía 12 años, logró ubicarse muy bien en la sexta posición. Luego siguió trabajando en el género de la música. Lo curioso del asunto de esta canción que se llama Mamá es que aparece en el álbum de Joe Arroyo como si la letra fuera del Joe Arroyo, pero la letra no es del Joe Arroyo, ni él es el cantante original de este tema. Recordemos, fue este niño francés de 12 años que se llama Jacques Bartholay. Y aquí está la versión que presenta el Joe Arroyo dedicada a las mamás. Sin la tilde, mamá, aquí está en estos especiales musicales de Caracol Radio. Oh, Son las canciones dedicadas a las mamás el día de hoy en el género salsa, las que estamos compartiendo con ustedes en los especiales musicales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros y les agradezco que siempre estén aquí acompañándonos en esta programación de Caracol Radio. Hay un tema que se llama Lady Laura, que fue un tema dedicado a la señora madre del señor Roberto Carlos de Brasil. La mamá de él se llamaba Laura Moreira Braga, y es una reflexión y una añoranza sobre los tiempos de niñez, en la cual todo era más fácil, todo era más seguro, y creo que es una experiencia que muchos de nosotros hemos compartido, recordar la niñez con ese cariño, con esa protección que nos ejercía o que nos daba nuestras mamás. Qué bonito es esto, ¿no? Este tema lo compuso Roberto Carlos en honor a su señora madre. Poco hay que explicar de este tema. Eso es lo bonito del mismo. Con dos palabras da la razón, el motivo y el argumento para que esto sea canción. Lady Laura. Laura Moreira Braga era el nombre de la mamá. Por ella nació esta canción. Y aquí está la versión que hizo, no Roberto Carlos, porque vamos a tener un espacio de música romántica dedicada a las mamás. En esta oportunidad estamos en la salsa. Pues aquí está un dominicano, Raulín Rosendo, con esta versión que se llama Lady Laura. Sigan disfrutando de la programación de Caracol Radio. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y a la hora que estoy afligido, volverte a ver, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo. A pesar de la distancia y el tiempo, no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Cuando a veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor, con la mano apretando mi hombro, seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Tengo a veces deseos de ser nuevamente el chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Llegaba a mi casa llorando, las lágrimas me secaban, como mi hermano el Mayimbe. ¡Eso! Sentimiento.